Sí, efectivamente, bueno, con lo que ha sucedido en este sector de la playa, en Barrio San Sebastián, pues sabemos que tuvimos que sacrificar el área que había de ambulatorio, de dispensario en esta zona. Con toda responsabilidad, el gobernador en este momento nos ha dado instrucciones que a través de Corpo INTA hagamos todas las actividades necesarias, requeridas para reconstruir ese ambulatorio. Ya hay un espacio de 30 metros cuadrados y vamos a abocarnos junto con la gente que corresponde, que es la parte de salud, a diseñar y a construir inmediatamente un dispensario que les pueda permitir a esta población tener ese servicio. Ya se está llamando al personal técnico en relación a lo que es topografía, arquitectos e ingenieros que deben tomar el diseño de acuerdo al área disponible para poder definir qué áreas vamos a construir de inmediato. En relación a los trabajos que hemos venido abordando por parte de lo que es infraestructura, hemos hecho mesas técnicas tanto de profesionales locales como de los profesionales que mandó el Ministerio del Ambiente y se han coordinado los trabajos. Aquí han habido siempre cuatro máquinas de la gobernación, hemos tenido más de cuatro camiones a disposición, hemos trabajado en el traslado de un material de saque para la construcción de un dique y hemos estado en los trabajos inicialmente de lo que fue demolición y desmantelamiento de la malla perimetral del área de la cancha. Igualmente, en este momento ya nos informaron que requerían nuevamente de camiones y ya están siendo trasladados al sitio para ponerlos a disposición de todo el trabajo que corresponde a eliminar ese material que está dentro del cauce y a trabajar en la parte alta de esa montaña que se desplazó. Responsablemente nos fuimos un grupo de personas en el día de antier y observamos muchas depresiones en ese sector que deben ser drenados. Hoy está saliendo para el Ministerio del Ambiente, para Hidrosuroeste y para Minfra un informe con las recomendaciones que ese grupo de técnicos caminamos, hicimos un reconocimiento, llegamos casi hacia el sector de la metalúrgica, en la margen derecha, observamos aguas que deben ser drenadas, que por el mismo movimiento quedaron en depresiones estancadas y deben ser drenadas. Igualmente, sectores de Barrio El Río, como es la metalúrgica y la playa, que tienen tuberías de aguas servidas descargando sobre ese talud. Por eso, responsablemente le pedimos a Hidrosuroeste para que se aboquen en esos sitios a reconducir esas aguas y que no se descarguen en este talud que está en deslizamiento y fue la que ocasionó esta represa en el río Torbe, para evitar que eso vuelva a suceder. Pero hay que analizar la parte alta de ese deslave para tomar medidas en relación al movimiento de tierra que hay que hacer con estas máquinas y unos tractores que hacen falta para definir terrazas y podamos contener un poco ese deslizamiento. En el día de antier, efectivos de Protección Civil y bomberos volaron la zona y con esas fotos y el reconocimiento que hicimos en sitio es que podemos dar este informe que hoy está saliendo para esos ministerios que le digo. Nosotros estamos abocados a que la solución que se le está dando en este momento es muy temporal, pero el deslizamiento hay que trabajarlo desde la parte alta. En eso están las máquinas quitando el material, pero hay que hacer un trabajo desde arriba, conducir aguas, evitar que le caigan aguas servidas y aguas lluviales de otros sectores y definir terrazas que permitan estabilizar esa masa de suelo que se deslizó por el movimiento que hubo el miércoles pasado.